para subirte a la luna y navegar por tu blusa. Fui el mejor para llevarme tu prisa, tu mirada de insumisa. Fui el mejor para exilarme contigo en paraísos perdidos. Fui el mejor para llenar de violines los parques y los jardines. Fui el mejor. Fui el mejor porque te llevé en el alma a fuego lento, grabada en el alma y en la voz. Fui el mejor porque navegué a tu aire como nunca lo hizo nadie, como nadie navegó. Para besarte en los labios con besos antiguos largos. Fui el mejor para estrecharte conmigo como nadie antes lo hizo. Fui el mejor para desnudar tu cuerpo con el más fuerte deseo. Fui el mejor para hacerte que gritases en tantas noches salvajes. Fui el mejor. Fui el mejor porque te llevé en el alma a fuego lento, grabada en el alma y en la voz. Fui el mejor porque navegué a tu aire como nunca lo hizo nadie, como nadie navegó. Fui el mejor porque anidaste en mi mundo y me cambiaste el rumbo y me hiciste un soñador. Fui el mejor porque te quise a escondidas, poniendo el alma y la vida y el corazón.